яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. La historia de hoy trata sobre la vida de tres ingeniosos jóvenes escritores, admiradores del escritor ruso León Tolstoy, de sus ideales sencillos en contacto con la madre tierra, del amor por el trabajo, el bien y el menester entre los campesinos que vivieron en Yasnaya Polaina, Rusia, la residencia de aquel notable escritor. Este fervoroso eco encontró refugio en Augusto Thompson, más conocido como Augusto Dalmar, Julio Ortiz de Zárate y Fernando Santibán. Ellos congregaron en sus tertulias los ideales morales, filosóficos y artísticos de León Tolstoy, viviendo en forma natural, fundando una colonia al sur del país, donde además de escribir, cultivarían la tierra. En el año de 1904, estos jóvenes y casi ascéticos monjes laicos tomaron sus maletas y se embarcaron en tren a un terreno que un primo de Fernando Santibán les cedió amablemente en la precordillera de Bulnes, cerca de Chillán, lugar de espesos bosques. Esta es la historia. Llevamos casi los bolsillos vacíos. Algo de comida, mucha ropa, algunos libros y un entusiasmo a toda prueba. Es cierto, amigo Fernando. Por lo menos, apenas lleguemos a Bulnes, despediremos al dios Sol como corresponde. ¿Y cómo lo hace don Juan Mateo Gatica en Ñuñoa? Todos los años, la loable misión de saludar la primavera, momento cúlmine de duraneros y almendros. La belleza está en todas partes, incluso donde menos uno se lo espera. Tal vez algún día visitemos el pueblito de San Bernardo y participemos en la fiesta de la primavera. Sí, el pueblito casto y puro, por donde navegan los pétalos de rosa por sus acequias. ¡Qué poético periplo, amigo Fernando! ¡Y aparte el tren! ¡Todos a bordo! ¡Al sur los boletos! Amigos, pongo a disposición mis manos y mi fe para entregarlos por completo a la causa en común. La escuela será la base de nuestra obra. Dejaremos atrás las comodidades de la ciudad. Augusto, me alegra que pienses de esa manera. Esta es una empresa de locos, pero somos parte de una mística hermandad. Dependiente de nosotros. La llamaremos la Colonia Tolstoyana. A propósito, ¿se fijaron en el artículo publicado en el Diario de la Tarde? ¿A qué te refieres, Julio? En este párrafo, escuchen, dice así: un grupo de muchachos artistas proyecta salir para el sur. con el fin de fundar una colonia inspirada en las teorías religiosas filosóficas de Tolstoy. Ese periodista se refiere a nosotros como si fuéramos verdaderos utopistas ingenuos. ¡Shh! Por favor, Julio, prosigue. No interrumpa, Augusto, por favor. Aquí agrega. Escuchen. Es de presumir que los colonos intentarán vivir desnudos, como Adán, metiéndose en las selvas de raíces, animalitos y peces crudos. Es de lamentar que Eva haya sido excluida de esta comunidad. Seguramente los colonos habrían tenido ocasión de formar con ella moralizadores cuadros plásticos. Julio, Fernando y Augusto rieron a más no poder por aquella crónica. Compraron algunos víveres, bebidas. A continuación, durmieron en turnos y evocaron algunos pasajes de esta travesía. He recibido noticia del poeta Pessoa Belis desde Valparaíso. ¿Sí? ¿Y qué cuenta? Bueno, nos confiesa que se siente atraído por la iniciativa tolstoyana, que desea proyectarse y incorporarse a nuestro grupo si todo resulta bien. Lo mismo dicen los pintores Bacaus, Valdés y Burchard. Están prestos a colaborar. ¿Qué opinan ustedes? Es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Si quieren unirse, bienvenidos sean. ¡Ah! No olvidemos al gran Manuel Magallanes Moure, que se excusó, pero que ofreció toda su lealtad a nuestra causa. ¡Viva entonces el poeta Manuel Magallanes! ¡Viva! ¡Viva! El tren les ofrecía a nuestros viajeros innumerables paisajes, olores e incluso sabores de antaño. Refrescaban su vista y dominaban el sueño, materializándose en la colonia una vez que llegaran al sur. Fernando, hasta el momento no he preguntado de dónde conseguiste el dinero para la expedición y cómo conseguiste el terrenito en el sur. Sabía que tarde o temprano me preguntarías. Pero ese nivel de detalles te ofrecerá un panorama más que plausible. ¿El fin justifica los medios? Algo así. Lo cierto es que tuve que vender algunos muebles y ropas de mi cuarto de estudiante. Aunque reuní apenas un puñado de monedas, un capital exiguo. Sin embargo, mi pariente me confidenció sus intenciones de regalarnos unos, digamos, 500 hectáreas, o quizás más, depende. ¿Depende? ¿Depende de qué? De nuestras manos, de la capacidad que tengamos de abstraernos y dispensar de la materia prima. Sí, y nos mirará como unos pobres niños exploradores con sus cantimploras adentrándose en el oscuro bosque. Mi primo es 10 años mayor que yo, alto, flaco y barbudo. Ese hombre me quiere como su propio hermano. Solo pienso en una cosa. ¿En qué estás pensando, Julio? En las lluvias. Lluvias y más lluvias. Agua cayendo a raudales, mojándolo todo. Los tres jóvenes se detuvieron un momento a pensar en esta observación hecha por Julio Ortiz de Zárate, mirando por las ventanillas del tren justo cuando comenzaba a llover copiosamente. Los valientes intelectuales alojarían esa noche en Temuco y por la mañana, al mediodía, hacia el sur. Luego subirían en caballos para llegar a Antilwe. ¡No! Tendremos que construir un rancho. Y si no encontramos madera fácilmente, Después haremos una casucha provisional, con troncos, ramas, hojas, todo hecho a mano. Vean, como si tomase de pronto una resolución. He pensado que tal vez sería mejor cambiar el destino e irnos a Arauco. Esa región es menos desamparada. ¿No te parece, Fernando? ¡Ridículo! ¡Sencillamente ridículo! Hemos estudiado nuestro plan muchas veces y ahora vienes con esas patrañas. ¡Augusto! Ahora me dice que no has pensado los vaivenes de nuestra aventura. No estamos de acuerdo en que nada nos frenaría, ni la miseria, ni los trabajos forzados. ¿Ah? Furia pareció empañar el viaje de Fernando. Pensaba en la comodidad de su amigo Augusto y en la desesperación suya por bajarse pronto del tren. Era el momento de transbordar en San Rosendo y tomar un tren a Concepción. Augusto recordó entonces a un amigo de apellido Guerrero que vivía en Concepción o Talcahuano, pero que no recordaba su dirección. Los tres jóvenes llegaron tarde a Concepción, cargando algunas pesadas maletas, caminando por calles silenciosas. Estoy muy cansado. Paremos un instante. Miren, un pequeño telito. Dice, pieza para alojados. Para alojados querrás decir. Mejor entremos. Queremos alojar, solo por esta noche. Somos tres personas. ¿Dispondrá de algún cuarto? Espera un momento. Sí, dispongo de un cuarto con dos camas. Estoy segura que alguno de ustedes podrá improvisar una cama en un sillón. ¿No les parece? Es por esta noche. Sí, aceptamos. Ayúdenos a subir nuestro equipaje, por favor. ¡Adelante! ¡Adelante, jóvenes! Siempre son bienvenidos, especialmente a estas horas de la noche. ¡Listo! Aquí estarán como en casa. Estoy segura de ello. Mañana saldremos temprano. Pero, Augusto, ¿por qué tienes esa cara? Parece que no te gusta el lugar. No, esperaba por lo menos más limpieza. Aquí dormiré esta noche, con su permiso. Y yo dormiré aquí. Fernando no reclamó. Hizo su cama sobre un viejo sillón hasta que... ¡Augusto! ¡Augusto! ¿Sentiste eso? ¿Qué...? ¡Déjenme dormir, por favor! ¿Y tú? ¿Y tú, Julio? ¿Sentiste eso? ¡Por Dios! ¿Qué dices? Voy a encender la vela. Esperen unos momentos. ¿Se ¡Son chinches! ¡Este lugar está lleno de chinches! ¡Augusto, cuidado, Julio! ¡Mátalo, mátalo! ¡Augusto, cuidado, Julio! ¡Mátalo, mátalo! Los tres casi no durmieron aquella noche. Los chinches fueron la causa de sus desvelos. Otro día, los tres compañeros caminaron hasta llegar al Biobío, siguiendo hasta Talcahuano, buscando al amigo de Augusto, de apellido Guerrero. Buscaron durante todo el día, preguntándose en hoteles, casas de pensión y calles. Ya cansados, se sentaron a la orilla de un muelle de descarga. Creo que estamos perdiendo el tiempo. No hemos venido a las ciudades ni a renovar amistades. ¿Un verdadero tortoyano podría acaso murmurar del amigo? Resignación, Fernando, paciencia. Augusto, nos trae y nos lleva como si fuéramos monigotes. Primero hizo cambiar nuestro propósito de llegar a la frontera. Ahora no hace perder el tiempo en visitas inútiles. ¿Será solamente por un día o dos? ¿Qué significa eso ante la inmensidad del tiempo? Muy bien, pero malgastamos nuestro capital. Quizás to pobre. Solo en la tarde apareció Augusto muy alegre. Había encontrado a su amigo Guerrero. Augusto regresaba muy repuesto del viaje, casi lo sano, en contrapunto de sus socios, quienes estaban un poco mohínos. ¿Ustedes no han comido? No importa, comeremos en cualquier parte, querido Augusto. Esta tarde nos instalaremos en casa de Guerrero. De ese modo podremos quedarnos unos días más en Talcahuano, visitar la ciudad, los balnearios, San Vicente, Penco. Sería admirable, pero ya no tenemos fondos. Antes que pero nada... Julio, es una ocasión. Más tarde quizás no podríamos volver a Talcahuano. Luego de una frugal comida en un boliche, la casa de Guerrero los esperaba con las puertas abiertas. Guerrero los conduce a sus habitaciones. Aquí podrá dormir, en el suelo, por supuesto. A ver si consigo un par de colchones. Al poco rato, una criada les trae unos cojines rellenos con hojas de maíz. Antes de acostarme, voy a darme un baño frío. Cumplo al pie de la letra los preceptos de la higiene. Con vuestro permiso, siéntanse como en casa. Julio, este famoso guerrero tiene una mirada inquisitiva. Al parecer está obsesionado con la limpieza. Parece que un engreído. No juzgues mal, Fernando. Es amigo de Augusto y debemos aceptar su hospitalidad. Aquella noche, al parecer, tampoco pudieron dormir. Guerrero no paraba de hablar y ejercía su poder en un tono de superioridad, hasta que por fin la lámpara de petróleo se extinguía. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡A levantarse, muchachos! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Incendio? ¿Qué pasa? ¡Ya dije! ¡Rápido, rápido! ¡Arriba! ¡Ni un minuto más en la cama! ¡A estas horas acostumbro a baldear la pieza! salvaje, guerrero. Solo un troglodita se le pueden ocurrir tonterías como esta. Despertarnos para ver cómo limpias el piso. En forma apresurada, con un gran sueño a cuestas, los pobres tortollanos recogieron sus pertenencias, treparon sobre las sillas, aún en pijamas. Guerrero limpiaba con asombrosa dedicación, baldeando la pieza una y otra vez. Guerrero no escuchaba. Buscaba por todos los rincones con un verdadero ojo feroz y fregaba la pieza con esmero. Los tortollanos arreglaban sus cosas y se despedían, dándole gracias a Guerrero por su hospitalidad. «No hay de qué, cuando gusten», encaró aquel hombre. «Hasta la otra vida, imbécil», repitió Augusto Dalmar entre dientes. Los tres decidieron seguir caminando para ahorrar unos pesos, conocer mejor la región y encontrar el camino a Concepción. Esto derivó en la necesidad de Augusto para retomar el plan de viajar a Arauco, donde los parientes de Fernando Santibán. Oye, Fernando Fernandovich, apura el paso. ¡Espera, Julio! ¡Camino lo más rápido que puedo! ¡Llevo más cosas que Augusto! ¡Descansemos un momento aquí! ¡Estoy muy cansado! ¡Merendemos! ¡Luego continuamos! ¿Les parece? ¡Yo te apoyo, Julio! ¡Hagamos un fuego! Iré en busca de ramas secas. Ya regreso. Daría cualquier cosa por tomar un té. Aquí traigo una pequeña tetera. Tal vez si conseguimos un poco de agua. Ya, aquí encontré estas ramitas secas. ¿Dónde conseguimos agua? ¿En qué dirección está el río, Julio? No lo sé, Fernandovich. Acabo de recoger estas ramas, pero no divisé ningún arroyo. Los tres hicieron algunas exploraciones por el lugar sin resultados positivos para encontrar agua. La sed los amainaba lentamente. La falta del vital líquido hizo que se desesperaran en su búsqueda. Sin embargo, se encontraban lejos de cualquier civilización, en campos agrestes, casi desiertos, deshabitados. A lo mejor estos campos están deshabitados. ¡Es un desierto! Pero la presencia de animales indica que existe algún bebedero. Dicen que durante las marchas de guerra del Pacífico, los soldados bebían sus propias orinas. ¿Te imaginas, Augusto Gustavis, tomando orines? No seas cruel, Fernando. Sigan caminando. ¡Estamos salvados! ¡Casas! ¡Veo casas! Augusto Dalmar caminó a todo dar hacia esa señal de vida. Parecía un verdadero Cristóbal Colón en busca de tierras. Corrieron y se encontraron con un rancho a mal traer. Nadie salió a recibirlos. La gente deben haber salido a sus labores de cultivo. Esta casa está deshabitada. Tampoco veo rastros de agua potable. Continuaron su búsqueda por otras casas. Sin embargo, no encontraron huéspedes. Observen a la distancia. Tal vez estos lugareños se encuentren festejando. Al parecer esta gente son pescadores. No cabe duda. Sigamos la pista que dice Augusto. Los amigos llegaron a un lugar donde se encontraba un grupo de jinetes. ¡Hey, niño! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿De dónde eres, niño? ¿En dónde vives? Debe ser un salvaje, tal vez no habla porque es mudo. Mira, ¿ves esto? Es una moneda de plata. ¿La quieres? Tenemos sed, niño. ¿Sabe dónde encontrar agua? ¿No son de la policía, entonces? ¡El niño habla! ¿De la policía? ¡No! Somos gente que va pasando. ¡Buscamos agua! ¡Vamos para allá! ¡Están todos! ¡Arre! ¡Animales como sufren! ¡Son salvajes! ¡Bandidos! ¡Tenemos que salir a toda costa de aquí! ¡Vámonos antes que sea demasiado tarde! ¡Parecen cuadreros! ¡Amigo! ¡Venido va a pasar el frío! ¡Venga por aquí! ¡Hay más vinito! No, gracias, hombre. Yo no bebo. ¡Qué asco! ¡Esto es de hombre, po! ¡Déjalo! ¡No son de aquí! ¡Si no quieren vino, ellos se lo pierden! Bueno, gracias por el vino, buen hombre. Pero mis amigos y yo debemos continuar el viaje. ¡Vamos! ¡Usted no se va a ninguna parte! ¡Ya! ¡Basta de bromas! ¡Nos vamos nomás! Augusto y Julio se pusieron al lado de Fernando, quien extraía un arma de entre sus ropas. ¡Al primero que moleste, le meto 5 balazos! ¿Entendieron? ¡Ahora retrocedan! ¡Rápido, retrocedan! Los hombres se apartaron, muy asustados. ¡Corran! Los tontoyanos corrieron despavoridos. El niño lo seguía, montado en su caballo a todo galope y gritando. ¡Patroncitos! ¡Patroncitos! ¡Dejen una chauchita siquiera! ¡Oiga, una chauchita para los pobres! Oh, ¡ya! ¡Está bueno! ¡No nos siguen! ¡Paremos! ¡Oye, niño! ¿Quiénes son eso? ¿Qué, patrón? ¡Eso! ¿Quiénes son? ¡Bandidos! ¡Ahora demos una monedita! ¡Pero no son nada malos! ¡Están curados nomás! No lo parecía. Ya toma, por el mal rato que nos hicieron pasar. Aquí tienes unas monedas. Ahora ándate. Los Los tres contemplaron por última vez aquel maravilloso mar, luego de un gran susto. Se internaron por matorrales, buscando, venciendo al frío y las oscuras noches. Incluso, la lluvia les jugó una mala pasada. Llegaron a un pueblo desconocido, luego de un fatigoso andar, cubiertos de barro, sucios y hambrientos. ¡Mira! ¡Parece que este pueblo es Arauco! ¡No, hombre! ¡Estamos recién comenzando el viaje! ¡Este pueblo no es Arauco! ¡No conozco este pueblo! ¡En fin! ¡No sé! ¡Ya veremos! ¡Si mal no recuerdo, debemos pasar por Lota, Coronel, Laraquete, Carampangue y después Arauco! ¡Está bien! ¡Dime! ¿Estás seguro que tus parientes no recibirán bien? Son gente bondadosa. Siempre me han demostrado cariño. Sí, pueden haber cambiado, supongo. Posiblemente no quieren ayudarnos. Además, ¿cómo hacerle entender el motivo de nuestra peregrinación? Nada, dijo Augusto. Siguió caminando caviloso. Los tolstoyanos decidieron cambiar el rumbo y pernoctar en un hotelcito bien decente. Trajeron sus ropas limpias, pidieron unas copas de vino para celebrar. ¡A la salud de nuestra colonia! ¡Salud! Debo confesarle que esta pistola es un simple matagatos. Ya imaginábamos. Nos pareció extraño todo esto de arriba las manos. ¿Qué opinas, Augusto? Quiero, antes de dar un brindis, confesarles que tengo en mente un proyecto que ha venido surgiendo repentinamente y que compartiré con ustedes. La travesía ha sido larga y accidentada. Conozco un poeta que vive en San Bernardo, Manuel Magallanes Moure. Como saben, tiene varias propiedades en ese pueblito. Entre otros, un pequeño campo con una vivienda. Antes de partir, me habló de ponerlo a nuestra disposición. Sería maravilloso regresar en tren y bajarnos en San Bernardo para llevar a cabo nuestra colonia. ¿Qué les parece? Tendríamos los recursos, estaríamos cerca de la civilización, de nuestros parientes. Cultivaríamos la tierra como en nuestro propósito. Pondríamos una escuela para niños pobres, la escuela de Yasnaya Polaina. Ejerceríamos el apostolado entre gentes preparadas. Después, nos quedaría tiempo para otras cosas. Está bien, Augusto. Mañana partimos a San Bernardo. Al amanecer, los tolstoyanos llegaban a la estación de San Bernardo. Molidos por la rudeza de los asientos, cansados y hambrientos, recorrieron la estación. Manuel Magallanes Moore no los esperaba. La estación se encontraba solitaria. Se echaron a caminar por las semidormidas calles del pueblo. Ha ha! ¡Qué hermoso pueblo! Las acequias cantarinas de agua, los jardines, el olor a flores de acacia. ¡Este San Bernardo es bello! Más tarde, los tortoyanos se encontraron con Manuel Magallanes Moore para planear la futura instalación de la colonia. Serían recibidos además por la esposa del poeta, quien era la verdadera dueña de los terrenos en disputa. ¡Augusto! ¡Augusto, mi querido amigo! Cuéntame cómo ha sido el viaje. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro hogar. Pasen, por favor. Asiento, por favor. Fernando, Julio, Augusto. Vaya, aquí está mi mujer, Amalia y Amalita, mi heredera de pocos años. La comida transcurrió en un ambiente agradable y sincero. Amalia recababa las historias y peripecias sufridas por estos colonos. Pobrecitos, pobres niños. La colonia debe fundarse aquí, en San Bernardo. Ya hemos decidido entregarles un terrenito para que inicien sus ensayos. Es verdad que habrá que esperar algunos días hasta que se desocupen algunas de las habitaciones que tenemos arrendadas, pero pueden contar con eso. Bien, no se habla más del asunto. Mañana será un día maravilloso y el comienzo de una nueva era, la de la colonia tortoyana. Los invito a pasar al salón. Leeremos algunos versos y conversaremos hasta altas horas de la noche. Los primeros días de nuestros amigos fueron de premuras y angustias por el ofrecimiento condicionado impuesto por Amalia, la esposa de Manuel Magallanes Moore. Quisiera acabar, levantar casas, arar la tierra, con el poder de todos mis antepasados. Calma, calma, Fernando. Esperemos el regreso de Augusto, que fue a visitar a su familia. Después decidiremos nuestro destino. ¿Quieres que preguntemos a Magallanes dónde está el terreno ofrecido? Sería inútil. Ya nos dijo que el terreno estaba ocupado. Tendremos que esperar a que se desaloje el inquilino. Mientras tanto, quiero que escuches esta pieza de violín. ¡Bravo, bravo, maravilloso! ¡Sigue tocando, por favor! ¡Me hace bien escuchar buena música! ¡Siempre tuve deseo de estudiar violín! Luego de un viaje a Santiago, Augusto Dalmar regresaba entusiasmado, retomando la idea de establecer la colonia tolstoyana. Traía un cargamento de paquetes, diarios, revistas, libros y una caja de té Flor Fina, regalo de su abuelita. ¡Éxito, mis queridos amigos! ¡Éxito total! Grandes intelectuales, pintores desean incorporarse a nuestra colonia. Pessoa Vélez, Rafael Valdés, Pablo Burchard, José Bacaus, e incluso he recibido algunas consultas de Argentina, Uruguay. ¿Qué les parece? Además, la casa fotográfica Spencer me pagará una suma de dinero por colaborar con el álbum de vistas de Chile. Y por si fuera poco, se fundará la revista Zigzag, patrocinada por Don Agustín Edwards. ¡Excelente noticias, Augusto! Ahora debo ir al patio a encender el fuego, con su permiso. Fernando preparaba una cazuela ayudado por una vecina, la señora Rosalía. sepa usted, don Fernando, que en otro tiempo fui maestra de cocina del restaurante Los Patos de San Pablo hacia abajo. No, pues, mijito, no se apure tanto. Las papas se echan al último, si no, se le van a recocer. Una cazuela debe llevar buenos aliños para el gusto. Pimienta, ajo, perejil, comino, unas cucharadas de color. ¡Ah, que se le olvidó comprar pimentón para las grasas! Cierto, cierto. Pero mire, vecinita. ¡Ah, ya comprendo! Comida con pura hortaliza nomás. Pero como no me ve mi alma, se van a poner tísico. Revuelva ahí, le digo. ¿Va a comer puro pasto? Para la sustancia hay que ponerle carne. ¿Van a comer como los güeyes? Ah, digo yo que a estos guaynas les falla la chaveta. ¿Y esa señora que se asoma? ¿Quién es? ¡Ah! Es una vecina. ¿Quiere conocerla? No, gracias. La comida ya se enfría. Augusto se reunía diariamente con Magallanes, pero no lograba sacarle buenas nuevas sobre el terreno. Amigos, hay que esperar que se vaya el inquilino. Nada puedo hacer. Manuel, ¿podría usted arrendarnos mientras tanto esa casita? ¿Cuál? Esa casita que queda cerca de la plaza. Ah, no me hubiera atrevido a ofrecérselas porque está en estado deplorable. Cualquier pocilga es mejor que esa casa, créanme. Pero en cualquier parte estaremos mejor que en donde estamos. ¿Podríamos verla en el acto? Está bien, vayamos a verla. Tal vez tengan razón. La casa estaba en muy mal estado. Manuel Magallanes se avergonzaba del estado de esa horrible casucha. ¿Ya ven? Esto no es para ustedes. El estado de la casa no es lo importante. La culpa no es de usted. Tal vez si nos facilitara las herramientas, le aseguro que dentro de poco esto cambiará. ¿No es cierto, Julio? Claro, claro. Fui alumno de la Escuela de Artes y Oficios. No será ningún problema para nosotros. ¿Y cuánto costará el arriendo? No. Esto va a cuenta de la colonia. Pronto, la casa estuvo en excelentes condiciones para ser habitable. Trabajaron incesantemente día y noche hasta dejarla en óptimas condiciones. A Augusto no le gustó mucho la idea, pero sabía que era momentánea. Pasaron muchos días antes que el hogar definitivo de los colonos tomara forma. Al cambiarse, Fernando y Julio se despidieron de su querida vecina, Rosalía. Para los tolsoyanos, todo era parte de este juego, del sacrificio, de la encomienda para hacer de este un mundo mejor. Un sueño tal vez utópico, pero alcanzable. Nuestros amigos se quedarían en San Bernardo, el pueblecito casto y perfumado descrito por Fernando Santibán un largo tiempo más. Augusto leía la parábola del sembrador mientras araban la tierra, acompañados de un par de bueyes mansos. Llegaron muchos intelectuales, artistas de la época, a vivir en esta colonia tolsoyana. Disfrutaron de bellos crepúsculos y ritos al sol. Muchas eras, muchas tierras permanecerían abiertas, como en Yasnaya, Polaina, el sueño de Tolstoy. Расцветали яблони и груши. души поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Han participado en el capítulo de hoy Mónica Arias Serey, Tiare Ponce Montenegro, Tamara Quinchen Fredes, Isabel Reyes Neculqueo, Jimena Saavedra Gutiérrez, Úrsula Schul Dix, Claudio Valdés Caamaño, Marlene Béjar Lizana, Daniela Parada, Susana Arredondo Canelo. Libretos, guiones, edición y dirección de arte, Marcelo Mallea Hernández.